¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Fijarse en la carretera es el camino del sol. Es un hotel de tercera. Fijarse es el rock and roll. Fijarse es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ay, espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa no es tu hogar. Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Si he de escoger entre ellos y el rock, elegiré mi perdición. Sé que al final tendré razón. Y ellos no. Mi rollo es el rock. Muy buenas tardes, ya lo has oído, estás escuchando Otra Semana de Rock en Radio Enlace 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. También puedes sintonizarnos a través de la aplicación o del portal TuneIn. Y bueno, pues después de un fin de semana con buena actividad musical en Madrid, con gente veterana, con clásicos como Medina Zara, como Miguel Ríos, con gente no tan clásica pero experimentada como Los Brazos o como Star Mafia Boy, y pues te vamos a deleitar con un programa en el que también celebramos que al final, a pesar de que se suspendió el festival Queens of Metal en Alcorcón, al final actuarán tanto Radioactiva Marta como Leonor Marchesi, la cantante de Santa. Y recordarte que, bueno, que vamos a emitir una interesante entrevista con True Enemy, banda de Albacete, y decirte que aparte de Radio Enlace nos puedes escuchar en asaltomataradiorock.com, en remisión, así como en cdmusicradio.com y en rockinvierzo.com, con una novedad, con una triste novedad, que es que ha desaparecido la emisión en la FM de Ponferrada de Rock Invierzo, pero sin embargo, bueno, pues seguiremos apoyando esta iniciativa, ellos apoyándonos a nosotros, esa simbiosis, emitiendo en internet, en rockinvierzo.com. ¡Comenzamos! Y el otro día que estuvimos compartiendo un rato con nuestros amigos de Ellas Son Eléctricas, con esa tercera proyección en Centro, en la Plaza de Cibeles, del documental dedicado a las pioneras del rock y del heavy metal femenino. Y Paco Manjón, uno de los co-directores, nos pasó este EP de un grupo que se llama Hard Melody. Vienen de Cataluña, 9121 se llama el disco. Y precisamente se trata de una reunión después de 30 años de esta banda, que ha regrabado 4 temas, incluido una recopilación, un medley de sus temas que desarrollaron allá por el año 91, allá por la década de los 90. Y vamos a escuchar el tema que abre este EP, editado por la Cataluña Metálica y Héroes de Culto. Se llama Levántate y Grita, Hard Melody. We'll be right back. Llega la hora de las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock. .com, sección difundida por Santi Pequeño Ternasco, que esta vez nos trae una veterana banda de Alicante llamados Leviatán. Y os habla Santi Pequeño Ternasco otra vez por aquí para presentar a otra de las bandas asociadas a saltomataradiorock.com. Ya sabéis, ese proyecto que desde esta plataforma, desde esta emisora online, llevamos a cabo. Un saludo muy especial para toda la audiencia de este gran programa que lo hace posible cada vez que se le requiere. Agradecidísimo. Estamos ya rozando la treintena de grupos que han decidido sumarse al proyecto Bandas Asociadas a saltomataradiorock.com, cosa que es claro indicativo de que esto funciona y que realmente ayuda y es apreciado por esas formaciones a la hora de la difusión y visibilidad de sus obras, de sus proyectos. Otra de esas bandas, la más reciente, es esta que ya vas a escuchar. Leviatán desde Alicante, Alacant. Formados a finales de los 60, reunidos nuevamente en el año 2013 y ahí que le siguen dando. Él tiene pintada la violencia que en su piel, ella está a punto de caer. Ella siente un miedo que no deja respirar. Mira hacia el suelo y a callar los golpes que no devolvió en su. Tres discos a sus espaldas, el más reciente, Catarsis, del que estás escuchando el corte número 5, Nuestra Sentencia. Sus piernas al entrar en el portal, no ves salida ni final. ¿Quieres saber más de ellos? Pues lo tienes bien fácil, entra a saltomataradiorock.com en bandas asociadas. Los encontrarás tanto en la pestaña como en el banner que hay a mitad de página enorme, en el cual aparecen los logotipos de todas ellas. Pinchas en la que te más te guste, en este caso en la de los Leviatán, y conoce toda su historia, accede a sus últimos vídeos y a sus redes sociales. Nuestra Sentencia, Leviatán. Nuestra repulsa vergüenza, ojo por ojo. Nuestra sentencia. Nuestra sentencia. Antes de dar paso a la entrevista, vamos a escuchar, precisamente dedicar, porque True Enemy, nuestros invitados de hoy, son de Albacete, pues esa sección que venimos desarrollando desde que comenzó la temporada, dedicada a grupos ya desaparecidos o grupos que se han separado o bien que se están tomando un respiro, lo vamos a dedicar a Kaiser Soze, un grupo de Albacete que buceaba en las raíces del hard rock y de un tanto retro, pero una pedazo banda. Así que vamos a escuchar un tema de este grupo que se llama Eternal, perteneciente a un disco editado en 2013, Godsmith Cult. Seguimos escuchando de fondo a Kaiser Soze, banda de Albacete, y precisamente tenemos a un grupo de Albacete, pero totalmente en activo, se llaman True Enemy, y tenemos aquí a los dos guitarristas, cantante, guitarrista, solista. Buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Presentaos vosotros mismos. Pues soy Antonio, cantante y guitarrista de True Enemy. Y bueno, yo soy Alejandro, guitarrista solista de True Enemy. Y aquí por los madriles, ¿habéis venido más veces de promo? Pues de promo yo creo que es la primera vez que venimos por aquí. Ajá. Bueno, ¿y para actuar, para tocar y eso? Para tocar la segunda, ya presentamos aquí el We All Die Alone. Ajá, ¿cómo fue aquello? Bien, muy bien, una buena experiencia. Ajá. Os quería preguntar un poco, ¿cómo es el movimiento, cómo es son las circunstancias para la música rock, para el rock duro, para el metal? en la zona de Albacete, porque estamos escuchando una banda que desapareció, pero que a nosotros nos causó una grata impresión. ¿Les conocíais y habéis tenido contacto con ellos, con Case SOC? Sí, tanto Javi como Amador somos colegas de allí, de vivir allí en Albacete, de... Y la verdad es que es una banda que ese sonido clásico a Led Zeppelin, a CDC, está de puta madre y se le echan falta, y es una putada que hayan dejado de estar activos, pero sí, los conocemos. ¿Y qué circunstancias pueden influir en una banda de Albacete o de cualquier parte de cualquier parte del territorio para tener que disolverse, o en este caso, o cómo lo veis vosotros? Bueno, principalmente yo creo que también el tema del COVID, que nos ha atrasado mucho tanto a todas las bandas, la verdad. Uh-huh. Porque es un golpe que nos ha pegado muy de lleno a la música en general, y retomarlo, volver a empezar después de tanto tiempo, volver a las salas, confiar en ir a las salas, ese miedo que hay también para volver, siempre te puede echar un poquito para atrás a la hora de llevar a cabo un grupo, ¿no? Entonces puede ser una de las decisiones que pueda llevarte a echarlo atrás. ¿Vosotros habéis tenido claro que queríais aguantar el tirón? ¿Cómo os ha pillado esta circunstancia? Bueno, nosotros nos pilló en plena composición de este segundo álbum, Vultures, y teníamos algo ya grabado, estábamos componiendo lo siguiente, estábamos todo en el proceso, pero bueno, llegó este tortazo, ¿no? Y bueno, nos quedamos un poco a medio, pero bueno, cada uno en casa hizo lo suyo, y cuando pudimos salir y juntarnos otra vez en el local y seguir componiendo, fue cuando lo hemos sacado. Bueno, pues si os parece, vamos a escuchar el tema que abre, My Own Fate. ¿De qué va este tema? Háblanos un poco de qué va y qué tipo de sonido se puede encontrar aquella gente que nos conozca. Bueno, quizá este tema es el tema más hard rockero del disco. ¿De qué habla? Pues la letra habla más bien de que cada uno tiene que seguir su camino, y aunque esté todo en contra, siempre hay que remar hacia adelante. Bueno, pues vamos con él y después ya seguimos charlando. Muy bien. My time, but I will not for what I feel. This boring life is no for me. I can't go on this way. You like to be for us, and be that magician. Be a slave with your heart and heart. Feel the taste of fortune on your lips, so you won't feel weird. Another wolf I had to talk. But you can't escape them. You like the war of us, tread on the pain and his path. Feel the pain of right on deck. Do what you're rolling and leave everything behind. No choice in this life. Another wolf has had to torn. Why you can't escape them. Y aquí tenemos el segundo corte, On the Verge, y yo cuando me llegaron noticias vuestras, vi que compartíais con Guillermo de Angelus Apátrida, pues me hacía la idea de que erais algo más extremos de lo que luego, cuando he escuchado con detenimiento el disco, me ha resultado, ¿no? A ver, no sé qué opinión tenéis vosotros o qué, cómo definiríais vuestro sonido. Bueno, la verdad es que es una mezcla de todos los gustos que tenemos todos, ¿no? Una vez que nos plantamos en el local, pues fueron saliendo las cosas. Siempre hemos mezclado mucho el rollo del stoner, que es, por así decirlo, el estilo principal del que partió la banda, ¿no? Y luego también pues lo quisimos fusionar un poquito con el hard rock, las influencias del metal que puedo tener también un poquito yo. Fueron así todo en una batidora y al final salió Vultures. Es el resultado final de todo. Vultures, que mi inglés no me da para mucho, lo busqué en un diccionario online, sí, y descubrí que era buitres. Me supongo que no referiréis, por supuesto, a los buitres en el sentido físico del animal, ¿no? No. A ver, explicadme un poco la idea, si hay conceptualismo en vuestras letras o cómo ha sido. Conceptualismo, sí, quizás sí. El conceptualismo que tiene las letras es que titulamos el disco Vultures porque pensamos que las letras se enfocan un poco en todos los buitres que tenemos alrededor, ¿no? Es un poco hablar de las cosas que no nos gustan, de todo, de todas las trabas, todo lo que está, que no está como creemos que debería de estar. Y es un poco, no es, quizá no es un disco político ni crítica, pero pero bueno, vamos un poco, escupimos un poco a todo ese tipo. Oye, de cosas que os entiendo perfectamente, porque si sabéis de si intuís un poco de la conversación telefónica que estaba teniendo antes de entrar en el estudio, yo creo que iba por ese camino más o menos. Sí, de buitre, ¿no? Y no voy a dar más datos, más detalles, no sea que nos localicen. También me ha llamado la atención en la hoja promocional, habláis de un vinilo, ¿no? Habéis editado vinilo. ¿CD físico hay o no? No, de momento este disco lo hemos sacado en formato vinilo. La verdad es que ha sido una idea que nos propuso nuestro sello, El Hombre Music, y con la que estamos muy contentos, porque para nosotros también es un sueño sacarlo en formato vinilo, ¿no? Es una oportunidad que hemos tenido y la verdad es que desde el primer momento decidimos sacarla adelante y estamos muy contentos con el resultado, la verdad. El otro día, pues con otro artista de aquí de Madrid, pues me comentaba que realmente no merece la pena hoy en día sacar formato físico en CD, porque no deja de ser el CD más que una carta de presentación y poco más, ¿no? A lo mejor, si tenéis que ir a una sala, pues para darle algo que sea físico, pues hacéis una copia casera, ¿no? ¿O cómo funcionáis en ese aspecto? Bueno, quizá hoy en día con streaming y demás, la carta de presentación, que es de presentación, a lo mejor vía streaming y ya está, ¿no? Lo hemos editado en formato vinilo porque, aparte, pues como ha dicho Alex, El Hombre Music, que nuestro sello, vio que era la mejor forma de hacerlo, es porque a nosotros nos gusta el formato vinilo. Pensamos que es el formato más bonito, más adecuado y nos gustaba mucho la idea y tiramos para adelante. Está teniendo éxito desde cuándo lleva el vinilo, desde febrero, ¿no? Sí, desde el 15 de febrero que salió el disco. Bueno, sacamos unas pre-order antes, ¿no? Para poder adquirirlo antes. Pero sí, a partir del 15 de febrero, que es cuando sacamos el disco, pues está tirando. Y la verdad es que sí, estamos contentos con el resultado. Parece que la gente lo va comprando, le está gustando. Y la verdad es que estamos muy contentos, tanto con el artwork que hizo Xavi de Error Design, que para nosotros fue un resultado increíble. Y la verdad es que, pues, muy contentos. ¿Os ha tocado esperar mucho? Porque dicen por ahí que hasta que tú encargas el vinilo, hasta que te llega, que madre mía, que te tienes que armar de paciencia. Sí, eso, con ese tema fuimos con el pie echado. Bueno, más bien Jorge, sí, nuestro manager, fue con el pie echado y lo hizo a tiempo y han llegado a tiempo. Ajá. Muy bien, muy bien. Pues vamos a escuchar On the Verge, que bueno, merece la pena, merece bastante la pena ver el videoclip. Yo lo vi cuando me llegó y hoy lo he estado viendo más detenidamente Y bueno, pues pues ahí lo dejo. Bueno, ahora desarrollamos un poco, pero para crear expectativa, para que la gente se vaya a YouTube y lo vea. Así que vamos con él. Pues seguimos desde los estudios de Radio Enlace. Ya sabes que últimamente con otro tipo de bandas que no son ese tipo de bandas consolidadas. ¿Hasta dónde vais a llegar? ¿Hasta dónde queréis llegar? ¿Hasta dónde podéis llegar en este camino que estáis emprendiendo? ¿Y cuál ha sido la evolución desde que iniciasteis la carrera? ¿Se miran? ¿Debaten? Bueno, a ver, ¿hasta dónde llegar? Pues siempre queremos llegar al máximo, ¿no? Como banda, pues siempre tenemos esas... llegar hasta el tope, ¿no? Queremos inspirar a más, ¿no? Aspirar siempre a más. Pero bueno, siempre con pies, con cabeza y siempre haciendo todo bien para que al público sobre todo le guste transmitir nuestra música de la mejor manera posible, que nos guste primero a nosotros y sobre todo transmitirlo al público. Y si ellos están contentos, pues nosotros muchísimo más. Y si puede llegar a más gente y le va gustando y poco a poco podemos ir subiendo, pues genial. ¿Vosotros cómo percibís un poco la situación del público que le gusta el stoner, el metal, todo este tipo de música? ¿Están muy encasillados en un determinado género? ¿El público es capaz de escuchar distintas tendencias? ¿O vosotros ahí pues atrapáis un poco todo lo que es la música dura, lo que es la música más cañera? Bueno, siempre existe el público más cerrado, ¿no? Que se encasilla dentro de un estilo individual y tira más por ese camino y no se abre, digamos. Y luego hay gente, por ejemplo, yo llevo escuchando rock toda mi vida, pero no me cierro, solo me gusta el rock clásico de los 70, 80, 90, me gusta el heavy metal, me gusta el stoner, me gusta el metal, me gusta el punk, me gusta dentro del rock todos los géneros que abarca, yo creo que me gustan todos. Importante, ¿no? Que la gente cuando va a festivales, a conciertos donde hay más de un grupo, pues que no solo vayan a ver al grupo de sus amigos o al que les gusta, ¿no? Porque eso crea un poco de desconcierto, ¿no? Es una situación desconcertante. Pero vamos a ir al vídeo de On the Verge y madre mía, que bueno, ¿cómo surgió la idea? Y bueno, es una especie de cortometraje, por decirlo así, ¿no? Lo podemos, o vamos a ver, ¿cómo lo definiríais? Pues, a ver, la idea fue un poco locura, ¿no? Sí. Dijimos, venga, va, y tocamos y hacemos como una historia y cogemos un coche y no. Fue un poco todo locura hasta que se lo contamos a nuestro manager y sello, el de Lombre Music, y lo vio posible, cosa que nos sorprendió. Y nada, y se puso a trabajar en ello y al final pues lo hicimos. Hablamos con Guillermo, le gustó la idea, quería participar, aceptó encantado y nada, y para adelante. Oye, fenomenal vuestras dotes de actores, desde luego. Pero nos podemos llevar una idea equivocada de ti, vamos, ¿puedo salir seguro del estudio? Sí. Yo creo que sí. He dejado mi coche aparcado un poco lejos. Sí, ¿no? De momento ya le hemos dejado. Si no te comportas como el manía está afuera. Si no te comportas como el del vídeo, no tiene ningún problema. Eso es. No sé, contad lo que queráis del vídeo, o si no lo dejamos ahí para no hacer spoiler, como se dice hoy en día. Sí. Si queréis añadir algo más sobre el vídeo o bueno, sobre otros proyectos que tengáis videográficos. Nuestro vídeo en verdad de On the Verge básicamente quema a esos buitres, ¿no? De los que hablábamos antes, ¿no? Podemos dejarlo ahí. Sí, para quemar a ese tipo de buitres. Muy bien. La producción del disco, ¿cómo lo orientasteis y cómo fue surgiendo el unificar ese tipo de gustos musicales? ¿Había ya preproducción a lo mejor porque ya os pilló la época de la pandemia? ¿Cómo lo enfocasteis? Bueno, principalmente también con mi entrada también fueron como aires nuevos. Ellos ya tenían su concepto también del disco porque ya habían un par de lanzamientos antes, ¿no? Y bueno, la verdad es que desde el principio cuadramos todo muy bien, me sentí muy a gusto, aportamos todos ideas y es lo que te he dicho antes, todo en una batidora, tanto el metal como el stoner de otro, como el hard rock de otro, fue todo un cúmulo de ideas y poco a poco fueron saliendo, fuimos cambiando muchos temas, lógicamente, no son como están ahora, sino que han tenido una evolución y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado final, la verdad es que nos pusimos de acuerdo y ha quedado lo mejor posible y sobre todo a nosotros que nos guste también. Esta entrevista pues está siendo grabada antes de una actuación en Madrid, pero bueno, tenéis más conciertos en la gira. ¿Cómo son vuestros directos y qué hacéis para llamar la atención del público para que la gente, pues eso, no se vaya a la barra y esté pendiente de vuestra evolución en el escenario? Pues como próximos conciertos estaremos el 12 de la semana que viene estaremos en Zaragoza. En dos semanas iremos a Oviedo, a Lugo, luego estaremos en el festival Beat Radio Fest el 9 de abril en Benidorm, que estaremos tocando con grupazos como Sociedad Alcohólica, Angelus Apatria, De Capaces, Niña Coyote, Eta Chico Tornado. Y luego estaremos también en julio, estaremos en el 21 de julio en el Motor Beach Festival, ahí en Vinuesa, en Soria. Y respecto a lo de qué podemos hacer nosotros los conciertos para que la gente no vaya a la barra a pedir. Cuando subimos al escenario lo que queremos es pasarlo bien, ser nosotros mismos, ser nosotros, meter caña y transmitir la música también de la mejor manera. Para eso posible. Hacemos esto. Ya llegarán esos efectos del vídeo, ¿no? Algo así más. Sí, sí. Poco a poco. Llegará con el tiempo. Muy bien, pues en primer lugar que me gustaría que me eligieseis un tema para despedir. Uh-huh. Y luego pues he leído por ahí en una entrevista que lo que más os cuesta, ajeno a la música, son las redes sociales, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es un tema pendiente que tenemos todos, pero bueno, poco a poco estamos solventándolo de la mejor manera posible. Vamos aprendiendo, estamos estudiándolo. No se trata simplemente de... Yo también llevo mil peleas con las redes sociales en lo que es la difusión de este programa. No sé ya ni cómo hacerlo y bueno, pues supongo que no sé si os dejáis asesorar por un community manager o habéis estudiado fórmulas para llegar al mayor número de gente, o es estar las 24 horas del día, o a ver, ¿cómo lo afrontáis esto? En primer lugar, no nos gustan las redes sociales porque somos músicos, no influencers, ¿no? Pero bueno, es que hoy en día si no te metes un poco de lleno en eso... No te escucha nadie. Sí, porque todo se mueve mucho por ahí también. Y al final la intención es que tu música llegue a mayor gente posible, ¿no? ¿Qué sorpresa os habéis llevado de decir, nos han escuchado en la otra parte del mundo o hay un tío súper seguidor nuestro que... Sí, eso mola mucho. O sea, sí. ¿Os habéis encontrado alguna sorpresa de algo que os haya sorprendido, que os haya dejado... Sí, por ejemplo, recientemente, ayer o antes de ayer, vendimos un disco en Chile, otro en Francia. Francia, o sea, sí. O sea, que eso realmente te llena, porque que llegue tan lejos tu disco, que realmente lo acabamos de sacar y que te lo compren de tan lejos, como Chile, por ejemplo, o Francia, otro país, siempre te llena de orgullo, la verdad. Pues muy bien, pues a ver qué tema pinchamos para despedir la entrevista. Yo creo que está claro, ¿no? Sí, Finlander. Sí, Finlander. Sí, Finlander. A ver, ¿de qué va esto? Pues... digo yo. Vale. Bueno, básicamente pues la letra habla de que siempre puedes superarte, ¿no? Cuando estás hundido en el fondo siempre puedes salir adelante y puedes superar todos tus obstáculos y siempre, aunque te entierren lo más profundo, si es pe bajo el suelo, siempre puedes subir adelante. Tu hueso se está poniendo melancólico. Siempre. Yo que soy más melancólico de todos. ¿Eso viene de quién hace las letras o cómo las haces tú, Antonio, o cómo? Sí, bueno, tengo yo la idea más o menos general y bueno, pero ellos me ayudan también. Entonces esa idea como de resurgir uno de un bache o de superar las dificultades, la propia vida, o habéis tenido experiencias vitales que os impulsan a tratar este tema, o es la propia vida, que en el fondo es así día a día, ¿o? Básicamente la propia vida, porque al final eso lo puedes extrapolar a muchas situaciones y muchas, y a todas las personas. En algún momento de tu vida te toca algo que tienes que superar, sea más grande o más pequeño, pero siempre tienes que salir adelante. Muy bien, pues nada, que con Six Feet Under nos despedimos. ¿Descartáis el castellano como lengua para futuras composiciones o ese debate no está ahora mismo? A corto plazo lo descartamos. A corto plazo lo descartamos. A largo plazo no lo sé. Bueno, pues se puede mirar. Muchas gracias, mucha suerte, que os vaya muy bien en esta gira y bueno, pues pues eso, que nos encanta que en Albacete surjan gente como Guillermo Izquierdo, que está teniendo mucho éxito, y gente que venís detrás, uh-huh, y que podáis llegar por lo menos a desarrollar una carrera amplia y con éxito. Muchísimas gracias. A vosotros. Y entramos en la recta final del programa con nuestras recomendaciones de conciertos, como por ejemplo el viernes 18 de marzo Adormidera estarán en el Teatro del Barrio, Litus, la banda encabezada por el cantante de la banda de Leitmotiv, estará actuando, presentando su nuevo disco en El Sol. Y nos vamos al sábado 19 de marzo con Ala de Mosca y Ex-President X en Gruta 77, Ratzinger y Núcleo Terco en Independence. El domingo 20 de marzo, en dos sesiones, matinal de 11:30 a 14:30 y por la tarde de 17 a 21 horas, Mejorada con La Palma en el Salón de Acto de la Casa de Cultura de Mejorada del Campo, y con buena participación de bandas de rock, entre ellos Estafas, Berlin Blues o Black Bag Band. Donativo 7 euros y también hay entradas en la fila cero. Y también dentro de nuestra agenda, que vamos a dedicar estos últimos minutos del programa, vamos a hablar del show que tendrá lugar el próximo viernes 18 de marzo en la Sala Vicio de Alcorcón, con la participación de Radioactiva Marta y Leonor Marchesi, presentando pues su proyecto, su último disco, Alter Blue. Se trata de un concierto que al final se celebrará el mismo día, 18 de marzo. Se suspendió aquel festival que iba a tener lugar con participación de rock femenino durante 3 días. Una mala organización, pero bueno, ellas salen adelante con este evento el viernes a partir de las 10:30 de la noche. 12 euros con consumición en taquilla, incluyendo cerveza o refresco. Y esto era lo que la semana pasada no pudimos emitir porque el concierto estaba suspendido, la entrevista grabada, y hablaban de lo que iba a ser su participación en un festival. Y bueno, ahora es válido todo lo que nos dijeron en aquella grabación sobre lo que preparan para ese día 18 de marzo en Alcorcón, ambas artistas. Siempre me han acompañado y contenido grandiosas personas y grandes músicos, ¿no? Y siempre acordes al sonido que pretendía, digamos, expresar nuestro sentimiento, nuestro corazón rockero. Y también, como así comentario, no, la gente no es que me vaya a ver a mí únicamente, obviamente va a ver a una banda, y sobre todo causa mucha curiosidad a ver con quién está tocando Leo, ¿no? Que Leonor Marchesi, porque me lo han comentado, porque suscita inquietud, porque con quién se presenta Leo ahora. Y bueno, eso me halaga profundamente. Ahora estoy con Javier Literini en guitarra, con Fer Soneira en batería, con Morris también es un bajista muy reconocido, contundente en el aspecto rock, heavy de España, y con Pablo Domínguez, que es un chico que toca teclado, hace armonía, también coros. Monté esta banda primordialmente porque los conozco, sé que son músicos excepcionales con muchísima experiencia de gira nacional, internacional también, con muchísima actividad musical. Y bueno, preparamos un repertorio que va de Santa, que va de mis discos anteriores, y también sobre lo nuevo, ¿no? Como que ustedes saben que yo también soy muy inquieta y sigo haciendo canciones que llevo a la banda, y entre todos hacemos los arreglos. Y bueno, también voy a hacer temas de mi último disco, de Alter Blue, y algún tema nuevo que va a formar parte de mi próximo EP que se está grabando. Y bueno, siempre con la música al lado, que tanto nos ayuda a vivir y sobrevivir, más que nada en estos momentos, ¿no? Donde la realidad es tan complicada para todos, ¿no? Sí. Entonces, digamos que lo social, lo político, lo de salud, venimos con unos años muy, muy densos, ¿no? Muy intensos. Y realmente la música siempre ayuda, y sobre todo el poder de convocatoria de los festivales, donde nos reunimos todos como para expresar, para compartir, y sobre todo para estar más juntos. Esto era lo que nos decía Leonor Marchesi, la que fuera segunda vocalista de Santa, venida desde Argentina, pues hace un par de semanas, cuando grabamos una entrevista, que parte la emitimos la semana pasada, lo puedes escuchar en nuestro podcast. en iVoox, en Spotify o en asaltomatarradiorock.com. Y si la banda de Leonor es de mucha calidad, a Radioactiva Marta, a Marta Palacios, le acompañan Carlos Cacutani a la guitarra, que fuera a Chero de Ñu, Óscar Cherokee al bajo de Siete Almas y Javi Fer a la batería. Una formación también de muchísima calidad. Que habrá sorpresas, sorpresas maravillosas, donde demostraremos las mujeres que somos muy guerreras y que la unión hace la fuerza. Ahí lo dejo. Y aparte lo vais a disfrutar muchísimo, vais a vivir el rock, ¿no?, y la energía que vamos a transmitir. Bueno, yo también me sumo a lo que dice Marta, totalmente de acuerdo, que va a ser un fin de semana inolvidable y que tenemos que estar más unidos que nunca para demostrarles, sobre todo a las multinacionales, que el rock puede llegar a ser masivo si la gente acude a los conciertos y apoyan a la mujer en la música. Y realmente nosotras, digamos, en este movimiento necesitamos el apoyo más que nunca para realmente reivindicar toda esta posición, ¿no?, que ya llevamos mucho tiempo, digamos, luchando por algo que nosotros sabemos que en los conciertos la gente disfruta muchísimo, como los músicos, que hay mucha movida musical, que hay muchos conciertos de rock, que no es lo único que aparece en la TV, en la tele, no es eso lo único, que hay todo un submundo maravilloso, que nos sentimos parte de ellos y muy orgullosas todas, por eso fue mucha fuerza para vivir estos momentos que son difíciles, pero que bueno, que tenemos que arrancarnos el corazón y compartirlo, por así decirlo, en noches mágicas musicales, porque hay mucha energía y sobre todo muchas sorpresas, o sea que la invitación para todas y para todos que vengan. Pues ahí queda la invitación de ambas artistas que, bueno, que prometen sorpresas, seguro que en forma de colaboración conjunta, así que hecha esta recomendación, nos despedimos con Alfonsina y el mar, uno de los temas grabados por Leonor Marchesi en su proyecto On Lírica. Se trata nada más y nada menos que de una versión de una canción que popularizó en la década de los 60 Mercedes Sosa, y bueno, que por cierto, en el mundo de los cantautores fue propuesta en las redes sociales recientemente como una de las canciones más tristes por el cantautor Ismael Serrano, y os dejamos con esta peculiar versión y quedamos emplazados a la próxima semana. Gracias por la escucha. Y fosforescentes caballos. copas y se llama.